Hoy, a esta hora de la tarde, vía online, Alexandra te orienta. La psicóloga Alexandra Vidal comparte contigo casos reales de la vida diaria, entregando contención y orientación a tus consultas. Ya estás con Alexandra. Hola, hola, queridos auditores. Ya estamos con nuestro proyecto piloto en Alexandra te orienta. Este es un nuevo programa. Hoy estoy haciendo todas las modificaciones para poder entregarle un buen servicio. Un programa que partirá el 18 de agosto. Es un programa de contención donde ustedes también pueden llamar al 225-25649 desde red fija o de celular 225-25649 o escribir sus consultas a contacto@alexandrateorienta.cl. Desde ya les agradezco su sintonía. La idea nació de no dejarlos solo a propósito que el otro programa se termina y poder orientarlos y contenerlos desde acá. Así que cualquier cosa pueden llamar al 225-25649. Hoy para partir ya tenemos algunas personas que van a llamar, pero para partir de un tema que se repite permanentemente y que creo que es de mucho cuidado, las crisis de pánico. Yo sé que para algunos se repite, pero la verdad es que hay muchos pacientes con una calidad de vida totalmente adversa a través de esta sintomatología. Las crisis de pánico son episodios de mucha ansiedad aguda, con miedo o malestares intensos acompañados de algunos síntomas que suelen aparecer bruscamente y que alcanzan su máxima expresión en 10 minutos como máximo. Las personas hacen una mala interpretación y generalmente piensan que se está muriendo por esta sintomatología que se produce al activarse el sistema nervioso automático del cuerpo. Y ese sistema nervioso automático activa el parasimpático y el simpático, que de simpático no tiene nada, y nada, porque en el fondo hace pasar un muy malestar a las personas a través de la transpiración de las manos, la taquicardia, la sensación de fatiga, muchas veces da dolor de estómago, produce sintomatología terciana, despersonalización, como sentirse que uno está fuera de su cuerpo. Las personas dentro de esta mala interpretación creen que les va a dar un infarto corazón. Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque la crisis de pánico, al ponerse en marcha esta reacción de alarma o sistema de alarma, que es un mecanismo reflejo del organismo, que tiene como misión generalmente ponernos a salvo mediante la huida, la búsqueda de ayuda cuando estamos realmente en un peligro real, cuando afrontamos una situación que pone en peligro nuestra supervivencia. En las crisis de pánico, la reacción de alarma se pone en marcha sin que exista un peligro real. Ese es el problema, porque lo que también se llaman falsas alarmas. Estas falsas alarmas se producen porque evalúas como peligrosas ciertas sensaciones internas, lo que decía recién, son malas interpretaciones que en realidad no pueden hacerte ningún daño, pero lo que cuesta es poder internalizarlo y entender, y hay tanta gente pasándolo mal por eso, bueno, no pueden hacerte ningún daño y que todos podemos experimentar en mayor o menor grado cuando estamos nerviosos. Generalmente cuando nos ponemos nerviosos podemos sentir taquicardia, ahogo, etcétera. Pero la gente que sufre crisis de pánico, cuando digo y pongo énfasis en las malas interpretaciones, es cuando pasa que se asustan. Entonces la sintomatología del cuerpo se desborda, nuestro cuerpo se desestabiliza. Y aunque no lo crean, no es tan difícil que a través de la respiración, inhalando y exhalando, si el peligro ya sea real o imaginario, automáticamente se pone en marcha el sistema de alarma, es decir, se activa una parte de tu sistema nervioso que provoca diversos cambios fisiológicos, con lo que tu organismo se prepara para afrontar el peligro, así podemos arrancar, etc. Entonces, el cuerpo empieza a liberar adrenalina, se producen sensaciones de nerviosismo y inquietud, aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de los latidos del corazón. Los músculos de esa forma se disponen de más sangre y elimina mejor las toxinas, con lo que te resultará más fácil atacar o huir. La persona se hiperventila también de una manera increíble, pero el problema está que las personas hacen una mala interpretación y es ahí cuando realmente lo empiezan a pasar muy mal. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que hacer? O los síntomas antes, para aquellas personas que sienten que tienen una enfermedad mucho más grave. Hay palpitaciones, elevación de la frecuencia cardíaca, sudor, como decía anteriormente, temblores, sacudidas, sensación de fatiga o de ahogo. sensación de agotamiento, opresión en el pecho, muchas veces náusea o molestias abdominales, la sensación de mareo o que se van a desmayar, inestabilidad, hormigueo, una sensación tremenda de entumecimiento, escalofrío o sofocaciones, mucho calor. Empiezan a percibir las cosas o a percibirse a sí mismos de una forma muy extraña. Y lo que pasa con la mala interpretación, que la persona tiene miedo a morir o volverse loca o perder el control. Y bajo este contexto, la persona lo que hace, llega a un centro asistencial donde piensa que va prácticamente infartado, y ahí en el fondo lo único que pueden hacer es hacer una serie de exámenes, que por lo demás no es malo porque así te demuestra al paciente que está sano, y le colocan una pastilla sublingual y te dicen, tú tienes crisis de pánico. Es ahí cuando uno debe entender y comprender que nuestro cuerpo está completamente sano, que nada va a pasar y que la única manera de salir adelante es a través de la respiración, inhalando y exhalando, usando técnicas, a veces la meditación, la autohipnosis, la hipnosis, todo lo que tenga que ver con interpretaciones, pensamientos, develar los pensamientos o validar los pensamientos erróneos, esos pensamientos negativos que muchas veces nos van invalidando. Y con todas estas técnicas, como respiración diafragmática, a veces también se usa un cambucho de papel donde uno puede respirar dentro de él para volver a adquirir el anhídrido carbónico. Eso pone en marcha y va estabilizando tu cuerpo. ¿Por qué? Porque esto se produce un círculo vicioso que nunca se termina, y lo cual los pacientes deberían pedir ayuda cognitiva y conductual a psicólogos que tengan terapia cognitiva conductual, como dije anteriormente, EMDR o la hipnosis. ¿Por qué? Porque estas sensaciones o palpitaciones vienen al círculo vicioso, que son interpretaciones catastróficas del paciente, y esto empieza a activar el sistema de alarma. Prende los botones de alarma y empieza este círculo vicioso, las palpitaciones, las malas interpretaciones de esas palpitaciones, se activa el sistema de alarma o el programa de pánico y empiezan a aumentar las palpitaciones u otras sensaciones internas como la consecuencia de la activación del sistema de alarma. Entonces lo que hay que hacer, hay que parar ese sistema y eso. Bueno. Nos vamos a retirar a una pausa musical por unos instantes y luego regreso con más Alexandra Te Orienta. Ya estamos de regreso con Alexandra Te Orienta. La verdad es que hay algunos desfases, algunas personas se les escucha con eco, etcétera. Se supone que hoy día es una prueba para poder hacer mejor el servicio, para entregar un servicio mejor. Así que le agradezco todos los mensajes. Ya tengo un llamado telefónico. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Alexandra. Hola, ¿con quién hablo? Hablas con Daniela. Espérame, déjame que ya sé por qué va el eco. Ahora sí, ¿con quién hablo? Con Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿qué edad tienes, Daniela? 28 años. 28 años. ¿Casada, soltera? Soltera. Soltera. Cuéntame, ¿cuál es tu motivo del llamado? Bueno, te llamo porque quiero que me dé un consejo. Lo que pasa es que yo estoy en terapia porque sufría una depresión y ahora salió más adelante. ¿Hace cuánto tiempo tuviste la depresión? Hace como un año atrás. Que iba a otro psicólogo y todo, y ahora me cambié a un psicólogo y ahora estoy más estable. Ya. ¿Y cuál es el problema que tienes ahora? Lo que pasa es que yo igual paso mucho sola. Ya. Así como soy súper hogareña, me gusta estar en mi casa y todo, pero ahí, ahora que la temperatura, como que viene primavera, entonces como que me siento como más sola, así como que no sé con quién salir, no sé qué hacer. Pero eso es el que tú no puedas salir. ¿Tú estás trabajando, estás estudiando? No, yo trabajo. ¿Y por qué crees tú que no puedes salir o no sales, no te invitan? No, es que no tengo muchos amigos tampoco. Pero ¿y tú qué, igual, ¿qué te pasa? Como que, por ejemplo, yo igual, si yo me quiero tomar un helado, por ejemplo, yo voy y me tomo el helado, así ya no tengo problema si me quiero comer una comida y si voy a estar en un restaurante, no tengo problema. ¿Cuál es entonces el problema? ¿Que tú crees que te vas a quedar sola para siempre? No, el problema es que, por ejemplo, si yo quiero salir, no sé, a un pub, no sé, una persona sola no puede ir. Pero tú no tienes ninguna amiga, no tienes ninguna prima, alguna compañera, ¿tuviste la universidad? Sí, que lo que pasa es que ahora los amigos, amigas, empiezan a hacer su vida. Entonces, como que igual le queda con media atrás. Bueno, pero quiero decirte algo, para que tú me entiendas, Daniela. ¿Cuánto esfuerzo? Porque a veces a mí me toca muchas pacientes de tu edad o pacientes más depresivas o con malas interpretaciones que en el fondo están solas y obviamente tú tienes razón, no puedes ir a un pub sola, pero ¿cuánto esfuerzo o cuánto hay de ti que tú haces de tu, que tú pones de tu parte, ponte tú para llamar a alguna amiga, para llamar a alguna prima o alguna compañera para salir? No, no ¿Eres hago mucho tímida? esfuerzo. No soy tímida, pero no hago el esfuerzo, así como ¿Cómo crees tú en el fondo no. que vas a conocer personas si estás en tu casa siempre? ¿Estás trabajando? Sí, trabajo. ¿Y en el trabajo conoces gente? Sí, pero lo que estudié, también trabajo con mucha gente mayor. Ya, pero ¿hay alguna compañera actual? ¿Tú tienes algún grupo o alguien? No creo que estés tan sola que te pueda presentar, que pueda salir con alguien a algún lugar. O sea, cuando uno está sola, uno tiene que movilizarse también, hacer algo, como ser proactiva. Yo voy a llamar a una amiga, o a lo mejor tengo algún amigo o algún primo que me presente o me meta en un grupo. Hay gente que se mete en actividades o en algunos, yo no sé mucho, pero de repente llegan pacientes, porque tampoco quiero decir que busquen amigos por internet porque lo encuentro extremadamente peligroso. Pero hay grupos de repente de jóvenes que nuevos que tú puedes conocer en algún lugar, en un gimnasio, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer otras actividades? Correcto. Ah, Buscar, entonces sería. buscar salir. Si estás trabajando en un lugar donde hay personas mayores que tú, o sea, no hay ninguna posibilidad, pero tú también tienes que movilizarte, a lo mejor tomar el teléfono, llevar a una antigua amiga, hacer algo para poder juntarte con gente y así vas, te vas adentrando en un círculo social donde después solo puedes conocer a alguna persona que pueda ser tu pareja, por ejemplo. Pero si tú te quedas ahí movilizada en esos pensamientos negativos, obviamente que uno se va hundiendo. Sí, tienes Bueno, mucha razón. eso. Cualquier cosa estamos haciendo hoy día, te quiero agradecer tu llamado telefónico, Ya, muchas gracias. espérame, un programa de prueba. Si quieres puedes escribir ahora a contacto arroba alexandrateorienta.cl. A partir del 18 yo parto con el programa exactamente con el mismo formato del otro, pero con Alexandra Te Orienta. Así que cualquier cosa, si necesitas un tip, yo te puedo mandar si tú me escribes al correo. ¿Ok? Ya, muchas gracias, Alexandra. Que te vaya Que súper estés bien. bien. Chao. Gracias, chao. Bueno, regresando con el programa, quiero decir que a veces, muchas veces, se producen distorsiones por estas malas interpretaciones. A propósito, que yo hablaba de la crisis de pánico, que es todo un círculo vicioso porque hacemos una interpretación errónea de nuestra sintomatología, también pasa mucho que se producen interpretaciones erróneas a través de estos pensamientos que nos van invalidando. Por lo tanto, uno tiene que poner todo de su parte para poder develarlo y validarlo. Ese es el tema, poder validarlo siempre y bueno, hacer algo. En el caso de ella que es joven, que está con un grupo de personas, a lo mejor hacer algún deporte, juntarse con un grupo de personas. Hay pacientes que de repente les pasa esto, pero también tienen fobia social. No, probablemente no es el caso de la Daniela, pero tienen fobia social y les cuesta mucho acercarse. En esos casos, les recomiendo hacerse una terapia psicológica para poder ayudarse. Bueno, regresando al mi tema de las crisis de pánico que son tan invalidantes, en la página www.alexandravidal.cl hay una serie de tips, creo que en una pestaña de autoayuda, donde hace mucho tiempo escribí un manual de crisis de pánico, donde ahí salen, es cortito, pero hay algunos tips, cómo la familia puede entender al paciente que está sufriendo de pánico, qué se puede hacer con esa persona que tiene crisis de pánico, etc. También hacer ejercicio. Ejercicios de meditación, por ejemplo, actividades físicas, el yoga a través de la respiración puede ayudar mucho. Lo más importante es que cuando estén sufriendo de esta sintomatología hay que mantener la calma y el control y comprender y entender si ya están chequeados por un médico y que todo está bien orgánicamente, que esto nosotros mantenemos el control de nuestro cuerpo a través de la respiración, etcétera. Bueno, mientras espero otro llamado telefónico que pueden llamar, recuerden al 225-25649. Aquí me escribe un auditor, Carlos, te mando saludos, y dice que se escucha fuerte y claro, se escucha en San Fernando con crisis de pánico. Así que te mando un gran abrazo y te agradezco que estés hoy día en este programa de prueba. Los dejo nuevamente. Ya estamos de regreso con más Alexandra Te Orienta. Recuerden que tengo que llamar al 225-25649 o escribir sus correos a contacto@alexandratorienta.cl. Si se escucha un poco desfasado, bueno, esto se va arreglando con el tiempo o es cosa de habituarse. Es un programa online, así que pasa este tipo de cosas. Les quiero contar que las personas que son más propensas a tener crisis de pánico, cualquier persona puede padecer de una crisis de pánico, pero las más susceptibles son quienes tienen antecedentes familiares o han vivido una niñez con importantes problemáticas, hogares disfuncionales, separaciones o pérdidas. Y a esto se suman que generalmente se gatillan estas crisis de pánico por factores relacionados con los hábitos de vida que pueden gatillar estos ataques. Por ejemplo, estrés, pérdidas repentinas, abandono, el consumo de alcohol, consumo de cocaína, por ejemplo. He visto mucho en clínica y se sabe que los pacientes más jóvenes, los adolescentes que fuman mucho marihuana y que son más propensos, han hecho muchos cuadros de crisis de pánico a través del consumo de la marihuana. Eso es tremendamente peligroso porque lo pasan muy mal. Pastillas también que usan las lolas para adelgazar. Ingesta de cafeína, mucho exceso de cigarro. Y como dije anteriormente, a veces hay problemáticas internas que no han sido resueltas. Abusos sexuales, por ejemplo, separaciones que son fuertes. Hay muchas personas que hoy día pueden estar sufriendo alguna separación con su pareja, lo cual les recomiendo y les puedo decir que uno lo pasa muy mal, pero que finalmente hay que tener cuidado porque se resiente la salud psíquica y que muchas veces se producen angustias. Y se ve todo negro, pero al final del día, siempre en el túnel, hay una salida, hay una luz. Lo más importante es que tengan la tranquilidad para poder manejar esos síntomas y no decaer y tener la esperanza. También sirve muchas veces para reflexionar, las cosas siempre pasan por algo. Con respecto a las crisis de pánico, como les dije anteriormente, lo más importante es poder parar este círculo vicioso. Los pacientes deambulan de médico en médico, se asustan y generalmente no saben qué hacer. Tengo un mail de Jimena que dice, qué genial, tengo un llamado telefónico, contestaré el llamado y luego sigo. Aló. Aló, buenas tardes, doctora. Ahora sí, ¿bajaste el volumen del computador? Sí, lo apagué. Bien, eso es lo que hay que hacer para que los auditores también aprendan que cuando llamen hay que bajar totalmente el volumen del computador, porque si no se acopla y en la radio era el volumen de la radio. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? 30. 30 años, casada, soltera, con hijo. Bueno, actualmente separada con dos hijos. Ya, hijos chicos, me imagino, ¿cierto? Relativamente, 10, 12 años. Ya, ¿y cuál es el motivo de tu llamado? Bueno, el motivo de mi llamado es que yo viví muchos años con una persona dependiente alcohólica y de droga. Me costó Ya. mucho ver la realidad. En ese entonces me manipulaba económicamente. Yo logré independizarme, Ya. pero en el fondo él sigue siendo una persona manipuladora. ¿Y hoy día están Y casados? estamos separados de ellos solamente. Ya. ¿Y qué te está hoy día te puede Pero manipular? mi problema es que yo me siento amarrada todavía a él. Es Ya. muy manipulador. ¿Y Entonces, ¿cómo poder librarme de eso? pero tú me dices que están relativamente, no entiendo, ¿están viviendo juntos, están separados? No, no, no vivimos juntos. Ya, ¿y en qué tema entonces te está Él tiene ahí a manipulando? los niños. ¿En qué te sientes manipulada? Lo que pasa es que él siempre me cobra sufrimiento y como que por ese lado me manipula por la pena, por ejemplo, que lo está pasando mal, que yo lo tengo que apoyar, que él ya ha cambiado, A ver, si un nos montón entiendo de cosas. bien, Marcela, para ser más concreta, porque hay gente escuchándonos y todo, siendo más concreta. ¿Tú qué, en qué te está manipulando en este minuto? ¿Él quiere volver contigo? ¿Te está ayudando económicamente? ¿Sigue, espérame, sigue tomando alcohol? ¿Dejó su adicción? Según él dice que dejó su adicción, pero yo Pero no para creo. ya, ¿tú quieres volver con él? No. Ya, entonces, ¿sufriste con él cuando estaba metido en el tema del alcohol? Mucho. ¿Sufrieron tus hijos? Mucho también. ¿Te ayuda económicamente hoy día? Sí, pero muy poco. El 70% de la casa lo llevo yo. Ya, ok. Bajo todo ese contexto, cuando tú me estás llamando y me dices que sufriste, que sufrieron tus hijos, que el 70% de la plata la pagas tú, que tuviste que salir a trabajar, que en el fondo no tienes la seguridad que él dejó esa adicción y que los adictivos generalmente son manipuladores y mentirosos porque son enfermos. Si él no se ha dado cuenta, no se ha sometido a un tratamiento bueno, tiene una familia, ¿tú crees que es para dejarse manipular? ¿Tú crees que hay que darle otra oportunidad donde nuevamente va a arriesgar todo tu hogar, tus hijos, etcétera? ¿Crees que eso es bueno para tus hijos con edad de que están entrando a la adolescencia? No, por ningún motivo. Ya, si tú Lo tienes que todo pasa claro es eso. que es una persona muy insistente y siempre se apoya en los afectos. Por eso, pero tú lo tienes claro, me Que estás hace diciendo quedar que él como es. a uno la mala. Marcela, tú me estás diciendo que él es un manipulador y tú lo tienes claro, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, si tú lo tienes claro que es manipulador porque es enfermo, te trata de dar vuelta, tú tienes que decirle no. Ser clara y no darle explicaciones. Si tú no puedes colocarle límites porque te da vuelta y te conoce, vas a tener que pedir ayuda y contención psicológica para que te puedan empoderar y fortalecer, porque solamente no depende de ti, también hay hijos que corren riesgo. Sí, ¿Me entiendes? Y uno no lo tengo puede. claro. Bueno, y si lo tienes claro, entonces es no nomás y sin sentimiento de culpabilidad. Generalmente uno los alcohólicos, la gente alcohólica, la gente drogadicta, uno los ayuda siempre y cuando ellos en el fondo hagan esfuerzo. Pero hay otros que vuelven a recaer y vuelven a recaer y se te pasa la vida ayudándolo, se te va la plata, los niños se perjudican. Mientras él no cambie, no se produzca un cambio, tú no puedes darle una oportunidad si ya lo has hecho muchas veces. Ese es mi Aparte que me consejo. siento súper tranquila viviendo sola con mi hijo. Bueno, Cuando él entonces, estaba, es puro enredo, puro lío. bueno, si tú tienes claro eso, entonces mira ese lado y no vuelva a recaer. Sí, Hazlo por es tus hijos. como una recaída, de mi parte al menos. Ahora tú lo Pero puedes yo sé que ayudar. tengo que seguirme, pero es difícil. Bueno, te tengo que cortar pronto, pero te quiero decir algo. A lo mejor tú lo puedes ayudar en una terapia, a lo mejor lo puedes guiar, pero yo no lo metería a la casa nuevamente para que produzca una disfuncionalidad en tu hogar por tus hijos y por ti. Sí lo ayudaría puertas afuera, en orientarlo y en acompañarlo tal vez, quizás alguna terapia, ¿no? Pero lo demás no. Te quiero agradecer tu llamado telefónico. Bueno, estamos en un programa de prueba y vía. Esto va a ir mejorando cada vez más. El programa es Alexandra Te Orienta. Cualquier cosa puedes escribir a contacto arroba alexandrateorienta.cl. Te mando un abrazo Muchas gracias, gigante. doctora. Eso. Y hazme caso, empodérate, porque la única manera de ayudar a una persona que tiene una adicción y que ya lo sacaste de tu casa es no permitiéndole entrar hasta que tenga un cambio. Nada más. Ahora me sentí súper bien hablando con usted. Qué bueno, Me me siento más alegro mucho. segura. Eso. Pero no recaiga, la gente que es enferma son manipuladores, todos los que tienen trastorno de personalidad, que son drogadictos, tienen alguna adicción, como están enfermos muchas veces tratan de manipular, ellos creen que van a cambiar, pero no cambian. Son muy pocas las personas que salen de las adicciones cuando se someten a un tratamiento porque realmente quieren salir. Muy Te bien, mando un gracias, abrazo doctora. grande. Ya, chao, gracias. Felicitaciones. Gracias, acá estamos. Adiós. Chao. Bueno. Ya tenemos dos llamados telefónicos, creo que me pueden mandar todos sus reparos para ir mejorando cada día más. Este es un programa de prueba. Les vuelvo a repetir que pueden llamar al 225-25649 si llamas desde un celular al 02-25-25649 o pueden escribir a contacto arroba alexandratorienta.cl. El programa comenzará a partir del 14 de agosto, no, perdón, el 14 de agosto termino la radio. Escucharlo vía online. Bueno, los dejo con una pausa musical nuevamente y luego regreso por si hay algún llamado telefónico con más a Alexandra Te Orienta. Ya estamos de regreso con más Alexandra Torienta. Recuerden que pueden llamar al 225-25649, al 225-25649. Hoy estamos con un programa de piloto para ver todas las fallas técnicas, etcétera. O escribir a contacto@alexandratorienta.cl. Mientras hay algún llamado telefónico, etcétera, voy a leer algunos mails que han llegado y dice: buenas tardes, quisiera que me ayude. Tengo 32 años y mi mamá me abandonó a los 3 años de edad. Y yo la necesité mucho, pero a los 15 me mandaron a vivir con ella. Obvio que para mí era una desconocida, pero igual la respeto y he perdonado porque ya tengo mis hijos. Pero cuando me acuerdo de todo lo que sufrí, la odio. ¿Qué puedo hacer para olvidar todo por completo? Uy, un caso de... ¿por qué estás viviendo nuevamente con ella? Lo que debes hacer, a lo mejor en este caso, es poder pedir una terapia. A lo mejor hacerte una terapia, porque en el fondo el tema del abandono es un tremendo tema, no solamente porque tú odias a tu mamá, sino que muchas veces pasa que con aquellos pacientes que fueron abandonados empiezan a tener un montón de problemas en las relaciones interpersonales, tanto con los amigos, con las amigas, pero las relaciones amorosas generalmente tienen mucho miedo a la pérdida. Y en ese miedo a la pérdida también se producen problemas de que se ponen, son mucho más dependientes. Tengo un llamado telefónico. ¿Aló? Aló, hola. Hola, ¿puedes bajar un poquitito el volumen del computador? Ya, espérame un segundo. Ya. Bueno, mientras sigue la auditora, se producen problemas de relaciones de dependencia y cuesta mucho, muchas veces terminarlas, y también se fusionan por miedo al abandono a relaciones que son más tóxicas, donde hay abusos de repente, donde las personas las usan y se dejan usar, donde no hay mucha asertividad, no saben decir no y siempre dicen sí queriendo decir no. Por lo tanto, creo que por salud mental... ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí, ¿con quién hablo? Habla con Victoria. Hola, Victoria, estamos con nuestro programa Alexandra Torienta a partir de hoy en un programa piloto, así que si hay alguna falla técnica, alguna cosa, la vamos a ir superando día a día. Cuéntame, ¿qué edad tienes? Sí, no te preocupes. O sea, no pide del teléfono, pero será el celular, yo creo. Puede ser, se escucha un poquito entrecortado. ¿Qué edad tienes, Victoria? 60. Ya, 60. ¿Casada? Sí, casada. Ya. Cuéntame, ¿cuál es el motivo de tu llamado? Mira, yo tengo una hermana que sufre de crisis de pánico. Ya, ¿y tú estabas escuchando el programa al principio que hablé de las crisis de pánico? Sí, por eso mismo te llamé. ¿Hace cuánto tiempo que ella sufre crisis de pánico? Años. ¿Y ha visto psiquiatra, y realmente fármaco? Le ha complicado la vida. Ya, pero ella ha pedido ayuda con psiquiatras, con fármacos. Está con un psiquiatra, está tomando fármaco, pero yo siento que si bien le ha aminorado, eso como que le ha coartado su libertad social, por decirte alguna parte. Porque ella tiene miedo de repente ir al mall y que le vengan estas crisis y tenga que salir arrancando. Sí, generalmente las personas que han tenido crisis de pánico le dan mucho miedo ir a los malls, porque en el mall el aire es el mismo que circula, es un aire mucho más pesado, y las personas con crisis... ¿Aló? Se cortó el llamado telefónico. Bueno, volveré a llamar. Hablando de lo que estaba diciendo anteriormente, que es importante a propósito del mail, que la persona pida ayuda, que tú puedas pedir ayuda psicológica para que puedas sanar algunas heridas y trabajar ese abandono. Tengo otro mail que dice: hola, me llamo Dora, tengo un problema con mi hijo que tiene 22 años. No sé realmente qué le pasa, porque está con depresión, porque no le dan ganas de hacer nada. Por favor, quisiera que me orientaras al respecto, quisiera poder comunicarme con usted. ¿Me podría mandar un número para llamarla? Puedes llamar al 225-25-649 o escribir, bueno, tú tienes la dirección porque acabas de escribir a contacto@alexandratorienta. Necesitan fármaco. Hay situaciones que también son más exógenas, que pueden estarle produciendo a lo mejor este estado depresivo. Y en esos casos a veces, para que no se produzca una depresión mayor, es necesario tomar fármaco. De lo contrario, si no tiene depresión, tal vez pueda tener una ayuda de contención psicológica. Pero yo creo que en este caso es muy necesario que pueda ser evaluado por cualquier cosa. Tengo otro mail. Cualquier cosa puedes escribirme y te voy orientando. Hola, Alexandra. Solo quiero opinar. ¿Una persona con carencia afectiva se puede volver reservada, insegura y con problemas para relacionarse? Incluso si alguien le da afecto, ¿le puede resultar raro, incómodo? Claro que sí, lo que estábamos hablando recién, una persona que tiene carencia afectiva se va hacia adentro, tiene mucho miedo, utiliza mecanismos de defensa para no nuevamente no fusionarse y no sufrir. Generalmente en esas carencias afectivas, lo que decía anteriormente en el otro mail, tiene miedo al abandono, por lo tanto se cuida mucho desde el inconsciente. Y obviamente que si alguien le entrega cariño, no lo pueden creer si las personas más importantes de su vida de repente fueron abandonadas por muchas razones. Puede ser abandono por separaciones, madres que de repente abandonan a sus hijos porque se fusionan a otra persona, etc. Otro mail dice, hola, nunca podrá tapar esa falta, es un problema que debes resolver tú. Hay un libro que estoy recomendando para la gente que sufre de carencia afectiva y de dependencia emocional. Son cuatro libros y te puedo recomendar el primero, que es El camino de la autoindependencia de Bucay. Léelo y después escríbeme a contacto arroba alexandratexorienta.cl y te voy a recomendar el segundo, el tercero y el cuarto. Te va a ayudar mucho. Hoy día parece que han escrito muchos mails de carencia afectiva, porque acá Gabriel escribe y dice, Gabriel, esas heridas se sanan con terapia. Ah, porque Gabriel dice, buenas tardes, tengo 26 años, creo que tengo este síndrome. En mis relaciones sentimentales no he podido salir adelante y no son duraderas. Me siento cómodo. Carencia afectiva y tienes problemas en las relaciones sentimentales por esta parte que te faltó desde tu infancia. Obviamente que tienes que pedir ayuda para poder salir adelante, si no siempre vas a estar acarreando esa falta. Así que a todos los auditores que tienen, que se sienten identificados con la falta de cariño, con el abandono, con falta de afecto, etcétera, van a tener que pedir ayuda. Acá tengo un mail que dice, te felicito por tu emprendimiento, me parece buenísimo. Saludos JH. Gracias. Se agradece. Bueno, por hoy día, que es un programa de prueba y que tengo que ajustar una serie de cosas, afinar, etcétera, les quiero agradecer su sintonía y recuerden que es un programa piloto. Ya les avisaré cuando tenga que hacer otro. Antes del día 18 de junio estaré el viernes. Este viernes en la radio nuevamente y de lunes a jueves para despedirme con temas libres para que tengan todo, porque pueden llamar y hacer todos los llamados que quieran. Y después nos encontraremos los días miércoles, lunes, miércoles y jueves de 5 a 6 en este programa de Alexandra Te Orienta, que creo que sentí la necesidad que ustedes tienen de contención, de ser escuchados. Y después que se abrió la puerta, sentí que no los podía dejar afuera. Así que estaré con ustedes, les puedo estar mandando tips, mail, grabaciones, etcétera. Y si quieren, me pueden proponer temas e ideas para ir ajustando y haciendo un mejor programa para ustedes, para el beneficio, que mucha gente no tiene tiempo o no cuenta con recursos económicos para poder ayudarse psicológicamente. Por lo menos los puedo orientar. Les mando un abrazo súper grande, los dejaré un ratito con música y les agradezco. Tengo un llamado telefónico antes de cortar. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? David. David, hola David, ¿qué edad tienes? 28 y lo estoy escuchando por internet. Qué bueno David, ¿te gustó el programa? ¿Es solamente piloto? Aló David, ¿me escuchas? Sí, Aló, ¿no? dime. Sí, lo estoy escuchando. Yo digo que Estás llamando le de un he celular. seguido todo el programa. Yo le digo para que, como la tecnología ha avanzado tanto, lo hay ¿Sí? por traer en un lector de pantalla propio. Ah, ya cuéntame, ¿cómo es eso? Entonces, trae un el voiceover, ¿Ya? ¿ya? Un lector de pantalla que se activa directamente en los ajustes del teléfono. ¿Ya? Lo trae un iPad y un iPhone. Que ¿Ya? nosotros es para nosotros los no videntes, Ah, tú y eres el no Zoom vidente. es para la ¿Ya? gente que tiene problemas. ¿Y hay alguna posibilidad que alguien tú te... Usted mandó un correo al correo de mi oficina. Ah, te llegó, qué bueno, Usted sí, mandó un estaba mandando. correo, sí, Ya, ¿y tú me vas a seguir y entonces porque ahí eres un yo fiel aquí. auditor? Sí, soy un fiel auditor. Bueno, entonces tú me puedes hacer un favor grande para mí y para también para todos aquellos auditores que tienen problemas, que no son, que tienen problemas que alguna, por ejemplo, que son no videntes y que puedan, los pueda guiar yo con ese programa que tú estás diciendo para que puedan escuchar el programa. Ya, pero también voy a mandarle más completo porque hay no videntes que navegan por computador. Bueno, Y mándame eso todo yo lo que sea no lo necesario. vamos. Bueno, David, Entonces, no te voy a perder como auditor. Yo voy a estar a partir del 18, voy a seguir la radio hasta el 14 y te espero después del 18 en adelante, los días lunes, miércoles y jueves, para que sigamos con nuestro programa. Entonces usted me dijo que la tarde. ¿Qué consulta, David? ¿Y si dejamos la consulta para otro día o quiere hacer ahora la consulta? Ya, no sé, está bien, como que, lo que pasa es que No. igual quiere llamar ¿Cuál es tu exclusivamente consulta? más que no la Dime. consulta. Dime. Ya, mi consulta, lo que pasa es que a mi pareja se le murió su mamá, ¿Ya? ¿ya? Pero estos últimos tiempos se ha puesto muy manipuladora y a mí siempre a veces como que carga los problemas que ella tiene, me los carga a mí. Y siempre me dice que trata de buscar algo familiar. Pero a mí lo que me confunde, cuando yo he tratado de tomar una decisión, ¿Ya? ella se pone a poner cariñosa, así se pone como que asimila que la embarró a veces, y se pone cariñosa, y eso es lo que a mí me confunde, a veces se pone buena persona, Pero tú te has dado comienza cuenta que cada vez que ella tiene algún problema, que te trata mal, después cambia y se pone más cariñosa, que te trata de manipular. claro, o se pone buena persona para que ya, si te voy a perdonar porque soy buena persona, y eso me ha pasado Bueno, con pero varios, por tú ejemplo. has llamado varias veces a la radio y yo más o menos ya sé tu perfil. Tú eres una persona, por todas las cosas que te han pasado, eres una persona que a lo mejor no eres muy asertiva, no sabes decir no y de alguna manera u otra también permite los abusos. Entonces a lo mejor si ya conoces que la personalidad de ella que es media manipuladora, vas a tener que empezar a poner límite. Es que, ¿sabe lo que pasa, señorita? Yo he tenido Gracias varios por lo de problemas. señorita. Señora Alexandra, No, no, no, que yo. Alexandra nomás, Alexandra, dime. Ya, Alexandra, pasa que en mi historial yo he tenido inconscientemente ido arrastrando estos tipos de personas. Por eso, pero escúchame, David, yo recién estaba hablando de las personalidades que son más dependientes, que tienen carencia afectiva y que a veces las personas no manipulan, te manipulan, como la doctora que llamó hace un rato atrás. Porque de alguna manera la problemática la tienes tú, ¿me entiendes? Y desde eso te lo Sí. dije la otra vez, tú tienes que aprender a poner límite, tienes que quererte a ti mismo y tienes que darte cuenta de tus deficiencias, que a lo mejor por alguna historia de tu vida, por cosas que te han pasado, el hecho de que tú seas no vidente, tú tienes una vida perfecta, tú trabajas, tú escribes en el computador, puedes escuchar, o sea, no tienes ningún impedimento, sigues viviendo, por lo tanto, eso Yo pienso que lo no que te me pasa haces. no es por un problema, No, no, es no, un no, problema. yo te digo en general. Te estoy sacando tus características, te estoy tratando de realzar tu autoestima, por lo tanto tú con todas tus virtudes, tú tienes que aprender a poner límite y que la gente cuando se aprovecha, tiene este tipo de conducta, es porque de alguna manera uno lo permite. Sí, por eso yo he escuchado todos los tips que usted ha, y ha probado su página, y Dime ha una visto cosa, todos los tips. tú puedes leer libros, tiene algún sistema, Sí, ¿cierto? sí puedo. Bueno, hay un libro de PDF, siento Bucay. que puede. Dime. Dígame. Hay un libro de Ya sea Bucay. PDF Sí, es PDF. o ¿Puedes? sea Word. Está en PDF. ¿Puedes leer en PDF? Sí, puedo. Busca un libro en PDF de Bucay que se llama El camino de la autoindependencia. O el camino de la autoindependencia. Es algo así. Léete ese libro y después tú me llamas cuando empiece este programa. Acá, a Alexandra te orienta. Y me cuentas cuál fue, qué sentiste con ese libro y yo te voy dando los otros libros. Te va a ayudar mucho ese libro. ¿Pero dónde Alexandra, está ese libro en su página? no, pues no está en mi página, está en internet. Ayuda. ¿Cómo se llama el libro? Ayuda. El camino de Camino la autoindependencia. del auto y del Sí, el libro camino es del auto. de la autoindependencia, es de Bucay. Son cuatro libros, quiero que empieces a leer ese primero. Camino del auto independencia. Lo voy a buscar. O por Sí, último, si el lo busco en camino de la alguna. auto se llama El camino de la autoindependencia. Ese es el primer libro que quiero que leas. Es un libro chiquitito, pero que te va a ayudar cualquier cantidad y te va a aclarar cosas. Cuando termines de leer el libro, ya seguramente vamos a estar con el programa nuevamente a partir del 18 y tú me vas a contar cómo te fue. ¿Ya? Y te doy el Perfecto. segundo libro. Te mando un abrazo, Yo David, gigante. Y nos encontramos nuevamente en el ¿Usted programa. también? Dime. Para usted también le mando un abrazo y le voy a seguir escuchando. Sí, pues acá seguimos. Ya, busca el libro y lee el libro. Y mándame los tips que me prometiste para poder ayudar a gente que sea no vidente y para que alguna gente baje esa aplicación del iPhone y pueda escucharlo o de algún celular. Más no, si no se baja, solamente se activa. Bueno, para que lo activen. En los ajustes. En los ajustes, ¿dónde? ¿En Voice? Ajuste general, accesibilidad. Y ahí ¿ya? el programa se llama Voice Code. Ya, ok. Yo, te mando con el Safari, yo ¿sí? busqué la página. Ya, sí, en el Safari pusiste Alexandra te orienta. Bueno, te mando un abrazo, David. Baja el libro y nos encontramos nuevamente el 18. Gracias por tu llamado okay. telefónico. Muchas gracias. Chao. Bueno, ahora sí, les quiero agradecer la sintonía. Si tienen algunos reparos, como decía anteriormente, me pueden escribir y yo voy mejorando cada vez más para poder dar un excelente servicio. Les agradezco a aquellos que se tomaron el momento para poder sintonizar con la online. Les quiero mandar un saludo a todos. David es un tremendo ejemplo, una persona que es no vidente y que hace su vida totalmente, llama por teléfono, siempre está opinando, así que le mando un abrazo porque es un tremendo ejemplo para mucha gente que aprendiendo la radio, a través de los programas, hay gente que ha perdido la visión de un momento a otro y se han desesperado y que la vida continúa. Y si eso es un tremendo ejemplo para aquellas personas que están sufriendo por cosas que a veces nos hacemos tanto mala sangre por cosas que son tan pequeñas. Le agradezco la sintonía, mañana voy a estar en Megavisión hablando de los trastornos del sueño que son afectados por los problemas psicológicos. Los dejo un rato con una música y cualquier cosa escriben a Alexandra Torienta. Un abrazo gigante y hasta el viernes en la Radio Agricultura.